Querida amiga mía, querida, ¿qué es eso que dicen los ojos de los otros sobre nosotros y que en verdad es mentira? No lo sé, eso te diré, pero por el rubor en tu piel cederé mi atención y escucharé. Querida amiga mía, querida, andan los amigos por el barrio corriendo un rumor a diario, por si aquí sentada no lo sabías. ¿Es acaso necesario que me levante para recibir dicha noticia? ¿Qué debe hacer una chica para que de una vez cantes? Querida amiga mía, querida, lo que han captado mis oídos sacudirá todos tus sentidos, pero ojalá no deje herida. Querido amigo mío, querido, si no sueltas prenda para que de lo dicho aprenda, serás tú quien acabe herido. Querida amiga mía, querida, ¿tú me quieres? Amigo mío eres, claro que te tengo en estima. Querida amiga mía, querida, ¿tú me quieres de querer? ¿En plan hombre y mujer? Madre mía, madre mía. Querido amigo mío, querido, ¿dónde están los bastardos, tontos, feos, enanos que dicen ese sinsentido? Querido amigo mío, querido, menudo desvarío, vamos, vamos a desmentirlo. Pero querida amiga mía, querida, ¿no es acaso más que amigo aquel que cuando está contigo te hace rebosar de alegría? Pero querido amigo mío, querido, si solo fuera cuestión de alegría, a los demás también los amaría, según lo que has sugerido. Pero querida amiga mía, querida, ¿no me quieres a mí más que a los demás y a los otros? ¿Cómo puedes quererme del mismo modo que a los hijos de la vecina? Pero querido amigo mío, querido, no es la forma del amor, ni su cantidad, sino la profundidad de hasta dónde se ama al amigo. Querida amiga mía, querida, a ti hasta el infinito. Querido amigo mío, querido, yo contigo, si necesario, me hundo. Querida amiga mía, querida, querido amigo mío, querido, por favor, no lo digas, que a favor de la creencia popular, este amor va más allá de la amistad, aunque ninguno lo admita. Gracias.